por ser mala sé que la castigarán, al infierno que la mandan por mentir, que con fuego se le quite su maldad. Como amante esa mujer me ha defraudado, tiene a todos los demonios de su lado. Es traidora y su arma es la mentira, es tan fuerte su veneno que lastima. Al infierno esa mujer tendrá que ir, por ser mala sé que la castigará. Que se vaya de la tierra, solo quiero, y no espero yo encontrarla ni en el cielo. Tiene garras y su odio es tan grande, juega sucio y te quita hasta la sangre. Al infierno esa mujer tendrá que ir, por ser mala sé que la castigará. Mentira, es tan fuerte su veneno que lastima. Al infierno esa mujer tendrá que ir, por ser mala sé que la castigará. Al infierno que la manden por mentir, que con fuego se le quite su maldad.